pasémonos. Nos gusta lo retro. Y yo que creía que mis chistes eran malos. Bienvenidos, programa 22 de Fase Bonus, después del especial que tuvimos la semana pasada de King of Fighters con nuestro invitado estrella, el señor Relaño. Vamos a continuar con lo que es la tónica más o menos del programa, así que rápidamente, presentaciones, que hoy estamos mucho y tenemos alguna nueva incorporación. Señor Albert, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Buenas noches, muy buenas. Señor Héctor, ¿qué tal? Hola, buenas, ¿qué tal? Señor Javi, ¿cómo vamos? Hola, ¿qué tal? Buenas noches de nuevo. Señor Rafa, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Señor David, ¿cómo vamos? Hola, buenas noches. Y hoy, ahora mismo, tenemos una nueva incorporación que es nuevo en el podcast, pero no en la página. Señor Sergio, ¿cómo estamos? Pues muy bien, buenas. Que va a ser tu primer programa, a ver si sale todo bien. Estamos muchos, esperemos que no haya ningún problema de audio. Así que, bueno, como has oído los demás, ya sabes, tranquilo, relajado y, bueno, pues aporta lo que tengas que decir, ¿vale? De acuerdo. Decir que Sergio, que contábamos con él para el primer programa, no ha podido estar hasta ahora. Se ha retrasado unos 20 programas, pero bueno, que aquí está el muchacho, aquí está, desde el principio. Bueno, pues para acabar, nuestro último participante, que es un invitado. Como dijimos hace un par de semanas, si no recuerdo mal, queríamos contactar con alguien del otro lado del charco para que nos comentara cómo está la situación ahí de videojuegos y sobre todo del retro y tal. Así que vamos a dar la bienvenida a nuestro invitado, señor Edgar de Insercoin. ¿Cómo estamos? ¿Qué tal, muchachos? Pues un gusto estar por aquí con ustedes, hombre, de invitado. Muchísimas gracias por la invitación. Como se diría en esos programas de noticias gringos, buenas noches Madrid, buenas tardes Ciudad de México, aquí estamos a las, que van a ser apenas las 3 de la tarde, entonces yo creo que ustedes ya están cenando, ¿no? Ya tienen una buena cerveza al lado, un buen jamón o qué. Pues aquí ahora mismo son las 10 de la noche y algunos de nosotros hemos cenado, otros no. Creo que Javi ha cenado ya tranquilamente, ¿no? Sí, largo y tendido. Bueno, pues Edgar, y los que no hayan cenado, que se jodan. Vale, bien partido. ¡Qué mierda, tío! Bueno, por mí no hay problema, ¿eh? Hombre, tú a las galas habrás comido, ¿no? ¿Ya estarás tomándote el cafecito? Sí, no, de hecho ahorita estamos con una buena cerveza porque aquí el calor está todo lo que da. Aquí creo que estamos abandonando ahora mismo el frío, así que dentro de nada nos encontraremos en tu situación y nos podemos echar unas cervezas mientras grabamos el programa, que ya es lo que nos falta, empezar a beber cerveza mientras grabamos y ya puede ser esto, vamos, la repanocha. Así que si os parece bien, vamos a seguir, vamos a hacer más o menos un poquito lo que hicimos la semana pasada. Cada uno de nuestros colaboradores va a hablar sobre el juego que está jugando ahora, así que vamos a empezar por orden. Señor Albert, ¿a qué estás reeducando ahora tu tiempo? Pues yo ahora mismo estoy jugando al Castlevania, al Order of Ecclesia de la DS, que me está gustando mucho. Y estoy jugando también un poco al Golden Axe este de Saturn, al de Duel, que es un poco patatero. No parece un Golden Axe y demás, pero la verdad es que no está mal el juego. Oye, si estuviera José Andrés y te escuchara, te daría grasa, Albert, que ese juego le gusta mucho. Bueno, pero José Andrés suele darme grasa a diario, así que no hay problema. Bueno, y el Order of Ecclesia, ¿qué tal? Que creo que tuviste algún problema con una partida salvada y tal. Hostia, me cago en la... Uf, sí, tuve... Se me acabó la batería de la DS justo cuando estaba guardando y se me fue a la mierda la partida de un montón de horas. Fue horrible. Pero bueno, hay que mirar adelante y volví a empezar, como un hombre. Bueno, vamos a seguir. Señor Héctor, ¿a qué estás dedicando ahora tu tiempo? Oh, pues yo ahora mismo, desde que hablamos de la Neo Geo, le estoy dando bastante a la mía y estoy con el Metal Slug y el Metal Slug X. Y algo así más o menos nuevo, pues estoy probando el Perfect Dark del Xbox Live Arcade. ¿Qué tal el Perfect Dark? ¿Es un remake a la altura o qué tal? ¿Cómo lo ves? Sí, está, la verdad es que está bastante bien. No, a nivel jugable no hay mucha diferencia con el de Nintendo 64, pero a nivel gráfico se nota bastante y el audio también está mejorado. La calidad de textura es alta. Está a la altura, vamos. Oye, Héctor, ¿y a los Metal Slug estás jugando en emulador o en la consola tuya? La consola, hombre, la consola. ¿Y qué tal jugar con esos mandos tan geniales? Estupendo, ¿no? No hay color. Qué envidia, macho Héctor, qué envidia. Señor Javi, ¿a qué estás dedicando ahora tu tiempo? Pues desde el programa del Castlevania me compré el Castlevania de la PSP, pues, y también, por supuesto, al Florencia, al cual debo una enganchada bastante grave que empieza a afectar a mi vida laboral, lo cual es un problema, pero bueno. ¿Qué Florencia? Florencia lo recomendaste en el especial de Warcraft que hicimos, ¿no? Sí, cuando salió el tema del WoW, del World of Warcraft, lo recomendé porque, bueno, obviamente no es lo mismo, pero a mí que no me gustan esos juegos me ha enganchado, eso quiere decir que debe ser bueno. Javi, ¿el Florencia este es gratuito? Sí, es Florencia, con S. Florencia, para Florencia, que lo Florencia. Florencia, y sí, es gratuito, excepto ciertas partes que tienes que pagar por mejoras, pero son mejoras con las cuales, o sea, no son indispensables para seguir jugando. Al menos yo llevo jugando un par de meses y todavía no he necesitado soltar un duro para nada. Son mejoras en plan, pues, que te amplían la capacidad del inventario, chorradas de comprarte vestidos y alas y orejas y movidas así, pero bueno, que realmente para jugar, ya digo, llevo 2 meses más o menos y de momento no, ni he pagado ni tengo visos de pagar. Esto que me estás comentando me recuerda a lo que hicieron Bethesda con el Oblivion, ¿no? Que vendían una armadura para un caballo, pero vamos, yo no era necesario, pero ahí estaba la compra. Sí, pues esto es aquí, la gente, ves a gente que, pues eso, se compra sus orejas, bugafas, movidas así, pero que luego realmente no sirven. Y por eso está curioso que te lo puedas descargar, es un juego muy completo, muy vistoso y muy llamativo, o sea, porque yo cuando me dijeron, bueno, pues es un mod de estos gratuitos y tal, dije yo, pues ya verás, me esperaba, ¿conocéis el Abatia, uno de estos, que se juegan desde por el navegador? Yo no conozco a ninguno. Dije, poco más que eso va a ser, y luego no, me sorprendió porque es que se... Además tiene sus opciones de gráfico, lo estuve probando con el portátil a la televisión y todo, y es, vamos, una pasada, se ve muy bien, o sea, que no esperas que al ser gratuito tenga tanta calidad, pero sí, vamos, que lo recomiendo. Y como aún no conozco a casi nadie que juegue, pues bueno, pues si alguien de los que nos escucha se registra y juega, pues que lo diga en el foro y hacemos unas parties o una guild o cosas de esas. Bueno, pues ahí queda el aviso, Javi, para que la gente pueda leer en el foro y a ver si nos juntamos unos pocos jugando a Florencia. Bueno, para seguir, señor Rafa, ¿a qué estás dedicando tu tiempo? Bueno, pues yo acabo de jugar unos cuantos juegos de PS2 que me he desempolvado, como quien dice, para probar algunos juegos que tenía todavía sin acabar, entre ellos el Capcom Classic Collection, que yo creo que es uno de los juegos que más le pego cuando enciendo la PS2, y luego también estoy probando en PC el Rune of Magic. No os puedo contar mucho tampoco porque me acabo de crear el personaje y tal. Y estoy ahora mismo viendo cómo va el tema un poco, a ver cómo va la cosa en PC, que yo soy más consolero que pecero, pero bueno, a ver cómo va el temita del Rune of Magic este. De momento pinta bien, ¿eh? Bueno, si queréis vamos siguiendo, señor David, ¿a qué estás dedicándote ahora? Pues mira, esta semana está jugando en la primera Xbox a un juego que no es muy conocido, que se llama Alien Omni, que es así tipo shooter de como puede ser Metal Slug. Y la verdad es que está muy bien, es muy recomendable. Los gráficos son así tipo Flash y tiene mucha acción y tiene mucho guiño a todos estos juegos clásicos de disparos y la verdad que me está gustando mucho. Bueno, seguimos. Señor Sergio, ¿a qué estás dedicándote ahora? Pues a jugar un juego antiguo, el Championship Manager 2001-2002. ¿O Championship Manager? Esto me huele a PC Fútbol que echa para atrás, ¿no? Digo, de fútbol de manager, de manejar tu equipo. ¿Y qué tal? ¿Cómo lo ves? ¿Así el juego es sencillo gráficamente? Sí, muy sencillo, fácil de manejar. No es como los nuevos que tienen simulación, pero te lo dejan todo bastante fácil. Bueno, y para ir acabando, nuestro invitado, señor Edgar, ¿a qué estás dedicándote ahora en tu tiempo libre? Pues recién voy iniciando Digo, este es un juego más nuevo, acaba de salir, bueno, acá. El Battlefield Bad Company 2. Apenas le estoy dando una checada, una probada apenas. Y pues es una lástima porque se me están gustando varios juegos. Digo, ya acaba de salir también por acá God of War 3 y también todavía lo tengo pendiente. Pero bueno, ahorita estoy con Battlefield. Yo ya terminé Dante's Inferno. Entonces, a eso me estoy dedicando en este momento. Le quiero hacer una pregunta a Edgar. ¿Qué juego está mejor? ¿Este que está jugando o el Modern Warfare 2? Uy. Buena pregunta, mi estimado Rafa. Pues de hecho también acá se ha creado una polémica muy grande con respecto a esa diferencia entre Battlefield 2 y Modern Warfare, sobre todo porque hay muchas personas que obviamente son bastante fans del multijugador de Modern Warfare. Y bueno, tengo varios amigos que son bastante fans de eso. De hecho, es ahorita el boom, por decirlo de alguna forma. Pero ¿cuál es mejor? Yo creo que es todavía muy pronto para decirte que Battlefield no le da batalla. Digo, yo creo que hay que darle algo de tiempo. Como todo juego viene por su rebanada de pastel dentro de esto de los personal shooters, pero yo creo que no será justo hacer una comparación entre Modern Warfare y Battlefield. Yo, cada uno tiene lo suyo, maneja muy buenas gráficas, el gameplay es muy bueno, pero no te puedo dar un ganador. Digo, si nos vamos por ventas, si nos vamos por multijugador, se lo lleva a Modern Warfare, definitivamente, pero yo creo que todavía hay que darle el tiempo a Battlefield. También es importante mencionar que el modo de juego, los controles son distintos al Modern Warfare. Entonces, cuando tú empiezas a jugar Battlefield, sí cambia bastante la forma de percepción del mismo juego. Entonces puede que lo botes muy rápido. Pero pues dale tiempo, aquí todo es cuestión de darle tiempo y de jugarlo. Bueno, habrá que probarlo entonces. Una pregunta que te quería hacer yo, Edgar. ¿El Dante's Inferno te lo has acabado ya? Sí, ya, ya está. ¿Más o menos en cuánto tiempo te ha costado terminar el juego? Considerando que fue en mis ratos libres, fue como en... ¿Lo quieres en días o lo quieres en horas? Normalmente la cuenta se hace un poquito en horas. Yo te lo puedo dar. Sí, si lo quieres en horas, en unas 10 horas tal vez, poco más, poco menos. Digo, yo te lo puedo decir en días, me tardé aproximadamente 3 días tal vez. O sea, eso fue en ratos libres, ¿no? Que era cuando le dábamos. Siendo sincero, creo que han sido las 10 horas más trágicas de mi vida porque no me convenció del todo Dante's Inferno, tengo que ser sincero. Yo a Dante's Inferno no he jugado mucho, tengo que decir que probé el juego en casa de un amigo y tal. Te decía lo de las horas porque creo que Rafa está terminándose el God of War 3 y creo que llevas por 8, ¿no, Rafa, más o menos? Pues sí, la verdad es que llevo 8, casi 9 horas ya y ya estoy a punto de acabar, la verdad, estoy a punto de acabarlo, pero lo que dice Edgar, es que no hay color, o sea, no es un mal juego Dante's Inferno, porque tampoco quiero que se le demonifique más de lo que ya se le ha hecho, pero bueno, God of War 3 es que es una maravilla, es que está años luz de Bayonetta, de Dante's Inferno, de cualquiera de este estilo. Lo que pasa es que, evidentemente, los demás juegos no son malos juegos. Pero bueno, sí, llevo como unas 8 o 9 horas o así. No, más que nada, no es por comparar, a mí no puedo comparar, obviamente yo God of War 3 no lo he probado y he jugado bastante poco a Dante's Inferno, pero sí que sé que últimamente estos juegos parece que la duración está siendo un poquito escasa, no suelen superar las 10 o 12 horas estos Hack and Slash nuevos que están sacando ahora, ¿no? Pero también hay que verlo de este punto de vista, digo, considera que muy frecuentemente ya lo que se está haciendo es sacar mucho contenido descargable para estos Hack and Slash. Entonces, digo, ahí tienes el ejemplo de Dante's Inferno. Digo, van a salir dos partes descargables para esta versión y ya se está preparando la segunda parte de Dante's Inferno. Entonces, yo creo que todo más bien va en cuestión de mercadotecnia más que en cuestión de tiempo. Bueno, esperemos que por lo menos estas descargas merezcan la pena, que últimamente también con las descargas, yo sé que Rafa está totalmente en contra de este sistema, están un poquito abusando de los usuarios, pero bueno, ya sabemos que es algo, digámoslo, de elección libre. Una cosa, antes de que, por alusiones, por lo que acabas de comentar, yo recomiendo a la gente que tenga el Dante's Inferno que el Dark Forest, que es el descargable que el último que ha salido, que no se lo bajen directamente. Directamente porque yo cometí el fallo de descargármelo, solo son 400 Microsoft Points, pero bueno. Es flojito, muy flojito. Esperemos que... ¿No vale la pena, no? No, no vale la pena, no. La verdad es que esperemos que Las Lágrimas del Juicio de Santa Lucía, creo que se llama el próximo que va a salir, esté un poco mejor. Y a ver, porque este el Dark Forest no me ha convencido, pero nada. Bueno, yo os tengo que decir que estoy dedicando un poquito de mi vida al Command & Conquer Red Alert 3, que me parece un juego graciosísimo y bastante, bastante interesante, que tiene unos vídeos impresionantes. Y bueno, no os puedo decir mucho más, porque más o menos creo que todos conocéis lo que es Command & Conquer, es eso, pero un poquito mejor. Simplemente deciros que es muy colorista, que tiene unos gráficos bastante, bastante bonitos, no requiere mucho equipo, y que la banda sonora me parece bestial, pero bestial, me parece buenísima. Así que si no tenéis ninguna pregunta para haceros entre vosotros, vamos a pasar, si queréis, a la siguiente sección, que es la sección de Javi. Les ha escrito un mail. Se ha escrito un mail. Buenas Muy bien, pues esta semana vamos a leer solamente un correo, porque como tenemos a nuestro invitado y a Sergio aquí como primera incorporación, tampoco es plan de ocupar mucho tiempo con esto de los correos, aunque tenemos bastante material. Así que, ya que me he pasado por el Facebook y he visto que nuestro amigo Rafael Arboleda Rascón ha escrito hace unos días que no leemos sus correos, pues vamos a dedicar la sección de hoy solo a él, solo a Rafael, ¿vale? Voy a leerlo... Vale, Javi. Digo yo, si no decís nada, pues yo tiro para adelante. Venga, Javi, es tu sección, Javi, tú decides. Bueno, que también admito opiniones, y eso. Hombre, nosotros nos desentendemos de lo que digas, no sabemos nada de esto. Sabemos que hay por leer, pero no sabemos nada más, así que tú verás lo que haces. Fase bonus no se hace responsable de las declaraciones de Javi. Tú sube a la sube a casa no a grabar. Responsable de las conversaciones de Javi. Sube a casa a grabar, joder. No quiero, estoy muy gustito a la calle. Bueno, al lío, venga. Nos dice el colega este: mamones, ¿cómo que apellidos raros? Lo de las pinces es porque soy un Jedi de la ortografía. Si lo hubiese escrito con el Word, me hubiese dado cuenta del fallo de Progarma. Pero si escribes con el Word, joder, todos nos damos cuenta de los fallos, hombre, eso no tiene gracia. Escribe con el blog de notas y ahí luego hablamos, tío, listo. Bueno, respecto a de tu apellido raro, me he estado informando un poco de lo que del tema de Rascón, ¿sabes? Y según he podido leer en internet, en varias páginas de heráldicas y rollos de estos, hay unas 1600 personas en España con tu apellido, ¿vale? Eso hace que más o menos sea el apellido 2500 más frecuente. O sea, que yo creo que bastante raro es. Solo a título informativo para que veas que sí, que es un apellido raro y que mola tener apellidos raros, ¿verdad? Bueno, sigo con el correo. Dice, ya me he puesto al día con todos los programas y creo que la clave de la mejora del programa es que cada vez recurrís más al cachondeo mientras que al principio lo tomabais demasiado en serio. En eso te doy la razón porque al principio... O sea, era un poco moñas el tema. Y ahora parece que se va animando y ya uno puede decir tracos en directo y todo. Y eso le da como más salsilla al programa. Yo creo que la mejora está en los tacos, Javi. Al principio nos preocupábamos mucho por no decir tacos, pero luego ya nos dio todo igual y empezamos a decir de todo. Es la base de todo. Dice, cosas a destacar. En la franquicia 100 montaditos, las jarras de cerveza están a 1€. Así que por lo que cuesta descargar a uno del Wall, te puedes poner fino. No, podéis reíros y comentar porque tiene toda la razón. Es verdad que están a 1€. Y esto viene en relación a lo que dije yo de que salía mejor descargarlo y gastarte el dinero en cervezas. Pues sí, pues a 1€, pues mira. Era 7-8€ lo que valía, pues mira. En el especial de las Tortugas Ninja no comentasteis un truco muy bueno. Me refiero a la primera recreativa, no a Turtles Intime. En la fase en la que se va por la alcantarilla, si te sitúas en el borde sin caer al agua, puedes avanzar durante todo el nivel sin que te pegue ni un bicho. Y cuando llegas al monstruo final, solo hay que ponerse en la esquina superior derecha y tampoco te hace nada. Es verdad, no me acuerdo yo de este truco y aquí nos lo comenta Rafael. ¿Vosotros os sonaba de algo? No, pero Javi, ¿estáis hablando del de la recreativa? Sí, de la primera recreativa. Uy, ni puta idea, la verdad. Yo ni me acordaba de la primera ya. Sí, yo me acuerdo de, pues eso, lo que comentaba una vez Dani, de a esas frikis que sabían los trucos cuando ni siquiera había internet. ¿Cómo llegaríamos a conocerlos? Bueno, pues yo era uno de estos que conocía el truco este. Tampoco me acuerdo dónde lo cogí, pero sí que se podía. Te ponías en el borde y caminabas y te pasabas la pantalla del tirón, lo cual que en el juego ese con la dificultad que tenía y en aquel momento que te costaba dinero, venía muy bien. Pues yo, Javi, conozco un truco parecido para el Final Fight, que es en la escena esta que vas en el metro, que cuando llegas al fondo te subes a los barriles. Y cuando pasa un par de minutos no te pegas con nadie y el nivel se pasa solo. ¿Y cómo lo conocí? Pues no lo sé, la verdad. Claro, es que llega a ti y no sabes cómo. Pero claro, el problema es que también el que te lo enseñó a ti o del que lo aprendiste tú tampoco sabrá cómo llegó a él. Sí, la verdad es que es curioso. Lo raro es eso. O sea, que a ti te pasaría en Zaragoza y lo de Final Fight me pasaba a mí en Murcia. O sea, ¿cómo llegaba de un sitio a otro? Eso era que metían mensajes subliminales en los juegos, hombre. Bueno, dice que también se ha pasado el Double Dragon por influencia nuestra y le ha encantado la alucinante diversidad de enemigos. Dice que cree que hay 3 en distintos colores. Genial. Sí, ya lo tiempo, Rafa, ya lo tiempo. Ya lo comentamos que el abobo verde. Es verdad, que parecía Hulk en pequeñito. Sí, sí, eso lo comentamos, creo que Dani y yo estábamos hablando de eso, que salía Bobón verde, que daba, vamos, hacía daño a la vista. Continúa diciendo, veo que ahora también habláis de juegos nuevos. Yo ahora estoy con Bioshock 2 y me está gustando mucho. Me hace gracia la de gilipolleces que escriben las páginas especializadas diciendo que es repetitivo y más de lo mismo. Me cago en la puta. Sale un Call of Duty cada 2 horas y se les abre el culo. Por cierto, el multijugador online está muy guapo. Lo de las descargas es un poco timo. Yo me he pillado el Fallout 3 con las 5 descargas en formato físico por 60 euros. El tema es lo que habláis. El que lo quiere en el acto tiene que pagar. Bueno, lo dejo ya, que vaya tocho mail, me estoy currando. Un saludo a Igancio y a todos los demás. Cámara leche, yo que soy el único que no se mete con el señor Arboleda y soy el que más pillo, ¿ves? Rafa, me cago en Dios, que se dice Ignacio. IGN, como la página. Bueno, pues esta ha sido la sesión de correo de hoy, comprimida solo para que el señor Rafa pueda decir que luego no pueda decir que no leemos sus correos. Ah, eso sí, lo que sí que tengo que decir es que cómo el tío sutilmente ha pasado de nuestras faltas de respeto hacia él. Vaya tela, yo pensé que nos iba a poner verdes y eso, lo que dije en un programa, que se le debo el chaval, hombre, se le debo el chaval. Hombre, Javi, no metáis con mi tocayo, hombre. Hombre, hay que decir que se leen todos los correos, los muchos o pocos que nos mandáis se leen todos, lo que pasa que, claro, no en todos los programas se puede meter la sección de Javi, pero que les se leen todos y tarde o temprano saldrán. Y bueno, sí, que el señor Arboleda se ha dado cuenta que, hombre, que sea que hay humor, estamos en un ambiente ameno y que es normal, hombre, que todo lo que decimos va con buen rollo, con buen sentido del humor, ya lo sabéis. Eso es, ahí está. Bueno, corre. Javi, dirección, que te manden correos. A fasebonus@sakurabit.net. Perfecto, bueno, pues ya sabéis lo que decimos siempre, que todo lo que se os ocurra hay que escribirlo para que Javi pueda leerlo y lo que os decimos, se leen todos y tarde o temprano salen, o sea que por eso no os preocupéis que saldréis en nuestro programa más tarde o más temprano eso y recordad que tenéis que apuntaros al foro de sakurabit.net para poder leer acerca de la próxima película que vamos a tratar y tal. Así que Javi, aquí se queda tu sección. Bueno, solo comentar una cosita más, que nos gustan los emails y los correos, a los correos largos, pero intentad ser un poquitito más breves, sobre todo va por Fun Factory, ¿vale? Que hoy no te hemos leído porque tu email se pasaba de largo. O sea, tengo una pantalla de 22 pulgadas y cuando maximizando el bloc de notas no entra en lo que es en la pantalla completa, no los leo, es la medida que tengo. A 1900 de resolución que estoy, pues imagínate lo que habrá escrito este chico. Vale, bueno, un poquito, solo el primer capítulo. Hombre, que decir que por lo menos da bastante información entretenida. Lo que pasa que, claro, si es tan largo, tendremos que dedicarle uno solo para él, como hemos hecho con Arboleda. Claro, pero uno por semana ya lo podemos dedicar. Eso era antes, cuando ni Dios nos escribía. Cuando ni Dios nos escribía, pues sí, podíamos leer uno por semana y así, con los 5 que teníamos, aguantamos 5 semanas. Pero ahora que se está animando la gente a escribir, está la cosa un poco jodida. O empezamos a resumir, que también es otra posibilidad, o eso. Pero bueno, eso ya lo veremos la semana que viene. Bueno, Javi, pues vamos a dar aquí cerrada tu sección y vamos a pasar a la siguiente. Tenemos de invitado, como os hemos comentado antes, al señor Edgar Dingercoin, que le queríamos realizar más o menos algunas preguntas que nos pasan por la cabeza. Así que yo, Edgar, querría empezar esta mini entrevista preguntándote, más como siempre se empieza por el principio, el tema retro. Me gustaría preguntarte, aquí triunfaron mucho los ordenadores 8-bit de Spectrum y Astra, triunfó mucho la Master System. Por allá, por esos lares, ¿qué sistemas triunfaron hace más o menos 15 o 20 años? Uf, pues es que aquí tuvimos, pues igual prácticamente afortunada o desafortunadamente, ya no sé cómo decirlo, pero nos llegaron muchas de esas consolas míticas, ¿no? Desde el NES, digo, por ejemplo, yo tuve la fortuna de tener por ahí un Atari 2600, entonces, pues imagina, ¿no? O sea, nos han llegado pues, prácticamente todo ese tipo de consolas también. Y bueno, cómo olvidarlas, ¿no? Sin embargo, yo creo que una de las grandes y obviamente que se consolidó no solamente en México, sino pues yo creo que a nivel mundial, pues fue NES, que digo, de ahí surgieron muchos grandes títulos, ¿no? Digo, unos de ellos pues ya se han mencionado muchos, ¿no? Desde Donkey Kong, digo, por ahí habíamos hablado antes de Metroid, del mismo Mario Bros, ¿no? Entonces, digo, por consolas, créeme que no se han parado. Digo, desgraciadamente lo que sí no tuvimos la fortuna de contar mucho fueron precisamente con los juegos, ¿no? precisamente porque en aquel momento no era muy comercial nuestro país para poder traer tantos juegos, tantos títulos que nos llegamos a perder también, sinceramente. Y por lo que me dices, triunfaron muchas consolas, pero sistemas informáticos, ¿os llegaron bastantes o no triunfaron, no llegaron a calar? Es que ha sido muy limitado. Digo, desgraciadamente, las entradas de muchos de los sistemas informáticos, por ejemplo, fueron muy limitados. En los 80s eran muy contadas las personas que podían contar con un ordenador. Solamente tenías acceso vía algunas escuelas, ¿no? Sin embargo, era muy cerrado. Entonces, no podíamos más bien contar con los juegos como tales en casa, ¿no? Era muy difícil. Te puedo decir que un boom de ordenadores o de informáticos nos llegaron hasta los años 90. O sea, desgraciadamente sí ha habido un atraso en ese sentido. Bueno, en aquellos años hubo un atraso muy fuerte en cuestión de consolas informáticas. ¿Tú, cuál es la consola antigua que has jugado? ¿Cuál fue la que más te ha gustado? Consolas antiguas, ¿hablemos de qué? ¿80s, 90s? De la NES, Famicom, hasta la PlayStation 2, por ese límite. No, bueno, digo, yo soy súper, súper, súper fan de mi Atari. La verdad es que sí, soy súper, súper fan de Atari. Digo, insisto, fue mi primera consola que tuve. Digo, yo me pasaba horas pegados a mi Atari, ¿no? Digo, obviamente después ya vinieron algunas otras consolas, ya vino el NES, ya vino el Family, ya vino el Super Nintendo, posteriormente igual PlayStation, el 1, el 2. Sin embargo, te puedo decir, en dos consolas donde me he detenido mucho, fue Atari 2600, después fue Play 1, que fue donde más juegos he encontrado, ¿no? Digo, obviamente de Atari pues te puedo hablar de... La ventaja de estos juegos de Atari es que, bueno, podías encontrarte juegos de muchas de las desarrolladoras de ahorita, ¿no? Digo, recordemos que en sus inicios, por ejemplo, Activision, desarrollando algunos juegos, ¿no? Entonces, digo, desde que te gusta Asteroid, Lunar Lander, Space Duel, obviamente todo lo que fue... Pac-Man, algunas versiones de Mario Bros, de las primeras, el Otelo, famoso Otelo, no sé, o sea, son muchos títulos de Atari que realmente me entretuvieron bastante, ¿no? De PlayStation 1, pues, te puedo hablar de... Con los que más me estacioné, por ejemplo, fue con Need for Speed, con el Underground. Soy muy fan de toda la saga de Medal of Honor, entonces, pues, ahí tuve la oportunidad de jugar todos los Medal of Honor. Los FIFA también soy bastante fan, entonces desde el 98 lo llegué a jugar incluso también en PC, ¿no? Digo, hubo un momento en que también me estacioné mucho en juegos de PC, entonces digo, obviamente todo lo que fue también el Doom lo jugué en PC, los Age of Empires, desde el primero hasta ahorita ya el 3, toda la saga de Age of Empires. Tomb Raider también lo llegué a jugar en PC. Edgar, por allí hay bastante interés en temas retro y demás. O sea, la gente colecciona y todo el rollo. ¿Es fácil encontrar material? De Atari es fácil encontrarlo, obviamente, si tienes o si sabes dónde encontrarlo, ¿no? Todavía llegas a encontrar algunos cartuchos, sin embargo, bueno, obviamente ya las tiendas, obviamente ya de distribución, ya no las venden. Ya es muy difícil que llegues a encontrar un cartucho de este tipo. Incluso de NES es bastante, a veces ya es bastante difícil, ya las tienes que pedir especial hacia tiendas de los Estados Unidos o incluso algunas japonesas, porque sí ya es un poco difícil encontrar algunos cartuchos retro por acá. Sin embargo, bueno, si tienes, ahora sí que si tienes tiempo, si eres fan, si te vas a dar algunas vueltas por alguno de los principales, pues, mercados, ¿no? Digo, que así es como se le llama, algunos mercados, algunos centros comerciales, informales, por llamarlo de alguna forma, todavía te llegas a encontrar algunos cartuchos, ¿no? Te llegas a hacer de algunos muy buenos juegos, incluso de las mismas consolas. Desgraciadamente, a veces es muy fácil poder encontrarte un NES con todo y sus controles a muy bajo precio. Sin embargo, bueno, por lo mismo de que ya hay mucha gente que no lo juega, ¿no? Me gustaría hacerte una pregunta, Edgar. ¿Cómo, al hilo de lo que estabas comentando un poco, cómo está el tema de videojuegos en México? Porque la percepción que tengo yo es que de unos años a esta parte ha habido una especie de crecimiento, boom, digámoslo, de los chavales mexicanos y por estos temas de la tecnología y los videojuegos. ¿Cómo, coméntanos un poquito cómo está la escena por allí por México? Sí, qué buena pregunta, mi buen Rafa. Pues sí, fíjate que a pesar de que lo que comentaba hace un momento sobre que en los 80s y 90s había un gran atraso en cuestión de que nos llegaran algunas consolas o algunos juegos, a partir de la segunda mitad de los 90s, te puedo hablar de un 95, 98 aproximadamente, se empezó a dar un gran boom en todo lo que fue la industria del videojuego en México. A raíz de eso empezaron a interesarse algunas empresas. Obviamente estoy hablando de todo lo que fue Sony, de lo que fue PlayStation en sus inicios, pues incluso del mismo Microsoft con algunos de sus juegos empezaron a voltear. Se empezaron a hacer algunos contactos obviamente con personas de estas empresas, que bueno, realmente no veían a México como un escaparate, ¿no? Digo, no lo veían como un... pues como una plataforma, ¿no? En cuestión de la industria del videojuego. Sin embargo, a raíz de eso se empezaron a hacer pequeñas convenciones de juegos en el país. Digo, específicamente, por ejemplo, aquí en la capital, en el Distrito Federal. Digo, un ejemplo de ello es el Electronic Game Show, que es hoy por hoy es la convención, es la mayor convención no solamente en México, sino en Latinoamérica, de videojuegos. A raíz de eso se empezaron a interesar más las mismas empresas por conocer al gamer mexicano, por conocer a toda la industria mexicana. Y bueno, yo creo que se dieron cuenta que realmente hay un gran nicho, ¿no?, de gamers aquí. También hay muchos gamers veteranos que también juegan, insisto, que jugamos desde las primeras consolas. Entonces, este boom, te puedo hablar de unos 10 años, realmente ya en forma, en el cual, pues insisto, ¿no?, se han preocupado más las desarrolladoras y varias de las empresas, de las principales empresas, por venir, conocer el mercado, introducir sus productos, introducir sus consolas, y bueno, digo, el ejemplo es hoy en día, que afortunadamente ya empresas como Microsoft, obviamente Xbox, ya tiene oficinas en México desde hace algunos años, así como lo fue, así como lo es también Sony con PlayStation. Digo, en su momento también las tuvo Nintendo, algunas de sus principales oficinas. Entonces, bueno, se está empezando a crear realmente ya una cultura gamer propiamente en nuestro país. Digo, tan es así que ya podemos nosotros acudir a distintas tiendas para poder comprar algunos títulos. A veces era bastante difícil conseguir títulos nuevos. A veces, obviamente, lo de aquel tiempo era lo que se conocía como Fayuca. La llamada Fayuca era productos traídos de Estados Unidos. Entonces, así es como nosotros conseguíamos los juegos, ¿no? Entonces, la verdad es que sí nos causaba un poco de retraso, y pues sí, era el de, pues si tú tienes el juego, pues después préstamelo a mí, y yo se lo prestaba a alguien más, y era bastante difícil, ¿no? Era bastante difícil, solamente por estos arcades o tiendas de arcade, que era donde podías ir a jugar, y te encontrabas algunos juegos, solamente así podías estar un poco actualizado. Sin embargo, insisto, afortunadamente, pues han volteado a ver muchas de estas empresas a México. Hoy, insisto, hoy por hoy ya tenemos al Electronic Game Show, que es, insisto, la mayor convención de videojuegos en México y en Latinoamérica. Y igualmente ya tenemos lo que es Conexión PlayStation, que esa fue recientemente, hacia finales del año pasado, que fue el primer evento en el cual PlayStation se separó del Electronic Game Show para poder hacer propiamente su presentación de juegos, ¿no? Entonces, hoy en día también ya podemos contar con el privilegio de tener los lanzamientos a la par que en los Estados Unidos, cosa que anteriormente era bastante difícil, ya que pues solamente nos llegaban los títulos, no sé, un mes, dos meses después de lo que se eran lanzados, ¿no? Entonces, bueno, hay muchos esfuerzos por mucha gente, las mismas editoras, las mismas desarrolladoras, han volteado a ver a México, afortunadamente. Digo, tal es el caso de EA ya afortunadamente también ya tiene oficinas aquí, Ubisoft también ya está por acá, Konami, THQ, Sega. Entonces, pues afortunadamente, digo, se han aperturado mucho también el mercado, y el interés por todas estas nuevas tecnologías ha creado que también exista mayor interés por la industria del videojuego. Edgar, ahora que has mencionado a Sega, ¿allí qué tal se vivió el tema de la era Sega Nintendo? O sea, ¿se decantó por Nintendo? Pues fíjate que México sí es muy fan de Nintendo, o al menos lo fue hace algún tiempo. Desgraciadamente, a raíz precisamente de toda esta separación y de todas estas situaciones que se dieron, y de que Nintendo realmente le ha faltado más presencia en el país, desgraciadamente sí a todo ese nicho que fue originalmente de Nintendo, pues obviamente se cambió a Sega, ¿no? Y bueno, hoy en día todo ese nicho que tenía Sega y que tenía Nintendo, pues ya se ha cambiado a PlayStation y Xbox. Entonces ha sido bastante difícil esta situación con Nintendo. Sin embargo, bueno, si quieres saber específicamente si hay fans de Nintendo, si los hay muchos. Hay muchos fans de Nintendo, hay muchos que matarían por tener por acá ya la desarrolladora de Nintendo y tener que tengan sus oficinas aquí y que venga Shigeru Miyamoto a saludarnos por acá de vez en cuando. Sin embargo, bueno, insisto, todavía hay ciertas cosas que se tienen que trabajar por acá, y bueno, una de ellas es más la presencia de Nintendo y es más la presencia de Sega, ¿no? Y una cosa que te quería preguntar, Edgar, antes de la última pregunta y tal, es que aquí desde el comienzo de la era de los videojuegos hemos sufrido, por lo menos en nuestro país, cierta censura con alguna carátula de videojuegos y tal, y que hubo una temporada que el gobierno golpeaba fuertemente a los videojuegos y a los usuarios de los videojuegos, como queriendo decir que era algo malo, que podían influir en el público infantil o tal. Así que mi pregunta sería, ¿cómo ve vuestro gobierno, o cómo ven lo que serían las fuentes de información, revistas y tal, lo que son los videojuegos para vosotros? Pues te puedo decir que propiamente, en cuestión, si nos vamos a cuestión legal, en cuestión de gobierno, ¿no? Pues no hay mayor restricción que la misma indicación que viene en el juego, ¿no? Te puedo decir que es muy fácil que un niño pueda ir y conseguir un videojuego clasificado para mayores. Te puedo decir que es muy fácil, en cuestión de que desgraciadamente nuestro país se ha visto afectado en gran medida por algo que se le llama piratería, ¿no? Y por algo que es bastante recurrente, que son copias ilegales. Desgraciadamente eso es algo que ha afectado bastante, por ejemplo, a algunos gamers, en el sentido de que pues, es muy fácil de que un niño pueda adquirir algún juego, ¿no? Algún juego clasificado para mayores. Sin embargo, como lo he venido comentando, hay bastante apoyo de parte del gobierno, de parte de instituciones privadas, de parte de medios de comunicación ya con raíces hacia la industria del videojuego. Insisto, afortunadamente se han ido adhiriendo algunas otras marcas comerciales de que no tengan nada que ver incluso con los juegos, ¿no? Digo, te puedo hablar de un Adidas, te puedo hablar de un Nike, te puedo hablar de varias compañías refresqueras que también se han unido a esto, y obviamente el gobierno ha estado bastante consciente de toda esta situación y ve con muy buenos ojos también que esté creciendo. Tan es así que te puedo hablar de que ya en México ya hay varias empresas que se están dedicando a desarrollar videojuegos, y algunas de ellas están siendo subsidiadas por parte del mismo gobierno. Entonces, no dudes que en un momento determinado ya se pueden lanzar varios juegos. De hecho, aquí en México ya Nintendo ya está lanzando algunos juegos hechos en México, creados para la Wii, por ejemplo, ¿no? Entonces, digo, el apoyo se tiene absolutamente por parte de nuestro gobierno. Afortunadamente todas las industrias, todas las empresas se han puesto bastante las pilas y bueno, yo creo que eso es lo que ha ayudado bastante para que exista este boom de los videojuegos mexicanos, bueno, del videojuego en México esencialmente. Digo, tal es el ejemplo que pues Microsoft, por ejemplo, esta semana nos dio la noticia de que México es el quinto país o el quinto nicho más importante de videojuegos, ¿no? En el mundo. Entonces, pues es algo que nos emociona bastante. Y pues esperemos que en un momento determinado podamos tener algo ya más importante por acá. Edgar, ¿cómo ve allí la sociedad el tema del sexo y la violencia en los videojuegos? Te pregunto esto debido a que, bueno, la situación social que tenéis allí en México es bastante diferente a la que tenemos aquí en España ahora mismo. Pues fíjate que en cuestión de censura, no hemos tenido problemas en cuestión de videojuegos, en cuestión de censura gráfica. No digo tanto en cuestión de censura, sino en cuestión de la gente, cómo ve la idea que tienen de la violencia en los videojuegos, de que eso los niños puedan tener o los jóvenes puedan tener acceso a esa violencia, no ya sino que los poderes políticos o públicos puedan meter mano en los juegos, sino cómo lo ve la gente de la calle en sí. Pues fíjate que es algo muy curioso, porque muy a pesar de que, como tú lo dices, o sea, mucha gente piensa que los videojuegos te hacen más violento, que te hacen, pues, te pueden crear un psicópata en potencia, yo que es lo más recurrente. Mucha gente lo ve, no lo ve mal porque realmente ya se clavan bastante en la historia, por ejemplo, del juego, ¿no? Digo, pongamos el ejemplo, no sé, de un Heavy Rain, por ejemplo. En Heavy Rain te hablan bastante de violencia, te hablan de prostitución, te hablan de drogadicción, te hablan de varios temas fuertes. Y sin embargo, ha sido bien aceptado porque al final de cuentas te da un buen mensaje, ¿no? Entonces, mucha gente opta siempre por primero analizar el tema o el juego antes de tener que dar una opinión, ¿no? Digo, anteriormente si te hubiera dicho que hubiera sido muy fácil que mucha gente se hubiera opuesto, ni siquiera a su lanzamiento, se hubiera opuesto totalmente. Sin embargo, ahora ya la misma sociedad ya tiene una apertura más amplia y afortunadamente ya podemos tener todo este tipo de juegos que llegan a tus consolas sin tener que tener ningún problema de censura por parte propia, ni por parte de la sociedad, ni por parte de nadie, ¿no? Entonces, pues, digo, solamente tal vez por ahí algunos detalles en cuestiones de doblaje, que eso sí todavía es un poco moralista, por llamarlo de alguna forma. Sin embargo, bueno, nuestra sociedad sigue, afortunadamente, ha aceptado muy bien todo este tipo de temas, obviamente viéndolos desde un enfoque un poco más maduro, por llamarlo de alguna forma, ¿no? Bueno, chicos, pues si no tenemos ninguna preguntita más, vamos a pasar a nuestra siguiente y última sección, Cine de Wario. No nos importa que seas un friki. En Fase Bonus nos interesa tu vida. Cuéntanosla en fasebonus@sakuravid.net. En fasebonus@sakuravid.net. En fasebonus@sakuravid.net. Cine de Wario. Bueno, pues para esta semana vamos a tratar una película que data del 83, una película que creo que es icono en el mundo de los juegos de ordenador y películas de culto. La película que vamos a hablar es ni más ni menos que Juegos de Guerra, que como os he dicho es una película que data del 83 y que trata acerca de lo que sería algo para nosotros muy conocido, que es lo retro a tope, chicos. ¿Qué impresión os ha dado con esta película? Porque yo la verdad es que me he quedado bastante flipando con los equipos que usan. Pues yo la verdad es que no soy de los pocos que no vi la película en su momento y pensaba que estaba viendo un episodio de Stargate, entre el león de la metro y la montaña esta, que parece la misma. Pero bueno, está bastante bien la película, está divertida, hay que verla en perspectiva también, como siempre. Sí, yo la verdad que tampoco la había visto y bueno, es lo que tú dices, hay que verla así desde el punto de vista de que es lo que había en su época, pero dentro de lo que cabe la película no está mal. No, vamos, la película está más o menos bien y fue, digamos, una de las pioneras en ofrecer lo que sería un poco el hacker informático. por primera vez. Y es que me parece que he visto otra, ¿eh? Javi, ¿qué película has visto tú? A mí, el enlace que me mandó Albert era de juegos de guarra. Y ahora que estáis hablando de pantallas y de hackers y no sé qué, en la mía no salía nada de eso. Yo, si queréis, os cuento lo que vi, pero creo que ahora va a quedar fuera del lugar. Sí, por favor, Javi. Bueno, estamos calificados para adultos en iTunes, así que no hay problema. Es que argumento, no había mucho. Mira, se acercaba el tío y te decía, ¿quieres que te conecte el router? Era una película de acción, más de acción. Sí, entre acción y amor había. Amor en acción. Era muy romántica, sí. Y yo creo que al final se casaban, incluso. ¿Que te quedaste hasta el final y todo o qué, Javi? No aguanté. Bueno, es decir, no llegué a ver el final. Aguantó poco. Bueno, que sí, hombre, que sí, que esta la había visto yo de las mil veces que le han dado en la 1 y en la 3 y en la 5 y en todos los lados. Y está, yo creo que se la van rulando de unas a otras las cadenas. La película esta, para cuando no tiene nada que poner en Navidades, meterla ahí con un calzador, joder. La misma cinta y todo, ¿no? Joder, así está, que al final no se ve nada, todo lleno de rayas ahí el VHS. A mí también me gustó, la verdad, y creo que incluso la dejaría personalmente por encima de Warriors. Personalmente. No sé. Yo casi que no. Es buena peli, tío. La película es muy buena y tiene, la verdad es que cuenta con un reparto bastante bastante competente. Desde Michael Madsen, que sale al principio de la película. Ah, sí, sí. Uno de sus terceros papeles, así. Sí, sí, sale muy jovencito. Bueno, luego está el protagonista Matthew Broderick. Y todos estos actores que luego lo hemos visto siempre de generales en las películas ya estaban de generales en esta película también. No sé si habéis dado cuenta de eso. El famoso calvo estaba ahí, ¿no? El famoso calvo de He-Man, sí, señor. Yo creo que eso los cogen siempre. Hay que hacer una película de militares. Venga, este que ya tiene experiencia y tiene el traje en su casa. No, pero la película, la verdad es que sí que está muy bien. Tiene algunos detalles muy buenos, sobre todo el mundo, como ha dicho Ignacio, del mundo hacker informático. Por ejemplo, el ordenador que sale es un Inside 8080 floppy disk que se ve en primer plano cuando el tío mete los disquetes tan grandes, ¿verdad? Y la verdad es que el tío es un fricazo absoluto, ¿eh? Menudos discos, Rafa, de 5 1/4, que esos discos eran enormes. Pues sí, sí, ahí los tiene Matthew Broderick, que los meten a la computadora, que es una cosa que a mí me chocó mucho el sistema que tiene este hombre para conectar con la página, supongo, por decirlo de alguna manera, de videojuegos que busca, que deja el teléfono y ala, hacer llamadas ahí a casco porro. Supongo que tenía plana o algo el hombre, porque si no, menuda factura. No, como dice él, hay formas de no pagar. Ahí está. No, pero eso mola porque es que muestra un poco lo que es el inicio de internet. Porque esos viejos modems que tenías que pegarlo al auricular al teléfono. Es que así como funcionaba esa cosa entonces. Sí, y este tío, MacGyver aprendió de este tío. ¿Habéis visto? ¿Habéis visto cómo abre la puerta esa cuando está encerrado, que coge tijeras, coge una grabadora y abre la puerta? O si no, luego cuando llama por teléfono en la cabina, que coge, desmonta el teléfono, se va afuera, coge alguna chapa de un bote de refresco y coge, y con eso puede llamar por teléfono gratis. O sea, es increíble las chapuzas que hace el tío este. Yo estaría, el un recreativo estaría al lado de este tío, David. A ver lo que hacía. Bueno, sí, que sale una escena en el recreativo que está tirándole al Galaga. Ah, sí. Es que es el Galaga. Es que se lo pusieron, le pusieron, para que cogiera práctica, le pusieron en su casa la recreativa. Sí, esa anécdota sí la había escuchado yo también, sí, que tuvieron que ponerle un juego de Galaga en su casa al chaval porque no se le daba muy bien. Que también sale una recreativa de Sega, sale un mueble de Sega, pero no se ve la máquina que es. Incluso sale un arcade de Tron al fondo. Ah, sí, es verdad, cuando estás jugando a la Galaga hay un arcade de Tron, cierto. Es decir, lo que a mí me sorprende, ¿no? El chaval ahí, ¿no? Con sus ordenadores, el model, Inside, hablando ahí, creando los comandos y más. Yo digo, este chaval, con la edad que tiene, ¿cómo sabe tanto? Que es un friki de libro. Es que, hostia, joder, hostia puta, es que para aprender lo que se supone, todo lo que se supone que sabe este tío, pues te digo yo que eso, universidad mínimo, macho. Hombre, si el chaval es friki, los amigos que tiene, los dos amiguetes esos que tiene, que me cuenta. que son expertos en puertas traseras. Vaya experiencia, amigo. Vaya, el Javi sí que vio las puertas traseras en su puerta. Claro, es lo que te iba a decir, eso salía en la película de Javi. Eso sí salía la mía. Eso sí, ¿no? Oh, pero los dos tíos, eso lo que me sorprende es el insulto del otro, o sea, ahí, cabeza de patata, cabeza de patata. Así que es verdad que se llama cabeza de patata. Yo eso solo lo escucho en esa película, ¿eh? Una de las cosas que más me chocan a mí de estas películas, que no sé si habéis fijado, es la fijación que tenían con que los ordenadores hablaran. Que coge el hombre este y le dice a la novia: oye, ¿quieres escuchar hablar al ordenador? Y le enchufa ahí una caja, que supongo que sería un altavoz, y empieza ahí el ordenador: hola, ¿cómo estás? Pero, ¿qué fijación? Será el Loquendo 1.0. ¿Qué fijación tenían con que los ordenadores hablaran en su tiempo, tío? Bueno, hombre, es que habrá que saber también en qué momento se desarrolló la síntesis de voz. Porque me consta que en los 80 ya estábamos, en los 80 ya estaba el ordenador este que os hablé una vez, que ese también te hablaba, el Altium. El que comentaste tú hace poco, ¿no, Héctor? Sí, sí. Lo mismo puede ser, no sé, lo mismo que vieron el ordenador o algo y se les ocurrió. Ay, no, me estoy colando, el ordenador este del 87, la película del 83. Del 83, sí. Entonces me he colado, lo mismo. Bueno, eso sí, hay que reconocer el buen trabajo que hicieron con la voz del ordenador, la voz esa robótica, porque es que por el momento parece incluso una especie de Loquendo antiguo, con sus fallos en la síntesis, al hablar y demás. Lo que podríamos contar un poco de qué va también. Bueno, David. Sí, eso iba a decir, que lo curioso es eso, de qué va la película. O sea, tenemos a un chico que es un poco friki, o un poco, mucho, bastante, que es un desastre en los estudios, pero luego es el puto amo con el ordenador, y sí, bueno. Que si la película fuera en la actualidad, en lugar de hablar con el ordenador este, estaría con el Warcraft, ¿no? Seguramente. Y bueno, viendo un anuncio en una revista o no sé qué historia de una empresa que va a lanzar unos videojuegos y tal, para tener acceso a esos juegos, empieza, digamos, a buscar servidores. Y a hackear lo que sea, y bueno, y da con la tela de un ordenador que es el que lleva toda la inteligencia del servicio militar americano, y bueno, y sería ahí el pifostio total. Digo, yo les pregunto a ustedes, ¿quién carajos deja en su casa que su hijo tenga acceso a internet con su computadora? Y en esos tiempos, digo, era bastante difícil todavía, ¿no? Ahora, ¿qué, los papás no sospechaban nada de que pudiese hacer algo con tanta cosa ahí? Pienso yo, ¿no? Digo, no cualquiera deja a su hijo con tanta cosa y piensa que siempre va en los estudios muy bien, ¿o sí? Sin contar, Edgar, que además que debería valer el equipo que tiene una pasta gansa, que no todos, vamos. A mí es la sensación que me da, que no usa ningún tipo de microordenador así. No, sí, un Astra. Todo ese equipo era carísimo por entonces, o sea, eso yo creo que un chaval no tendría, ¿eh? Exactamente, o sea, ¿qué papá le va a dar tanto equipo a su hijo? De 17 años, o sea. Espera un segundo. Lo del telefonito, ¿eso existe de verdad? O sea, es una invención total para la película. No, existía, ¿eh? Eso existe, tío. Sí, existe. Es una especie de modelo, algo así, desarrollado, no sé si en los 80 o 70, que utilizaba el teléfono, utilizaba la línea telefónica, vaya, utilizando, digamos, un sistema, los pitidos de la red telefónica, una cosa así rara. Era algo así parecido, a ver cómo te lo digo, como cuando coges un juego del espectro y lo pones en la cassette y lo escuchas, pues imagínate lo mismo, pero por la red telefónica. Y así era como funcionaban los mods de antes, eso lo conectaba el ordenador interpretaba, el ordenador reconocía, y vamos, así era como, ahora, eso sí, te puedo decir que el CD del chaval y este sale como que conecta enseguida, pero eso tardaba horas. Ponerte cualquier cosa. No, claro, es lo que comenta Edgar, que como en los años 80 un chavalín tiene acceso a todo ese equipo, ¿no? Ahora, peor todavía, ¿no? Digo, dense cuenta cómo la tendencia de las películas, por ejemplo, de los 80s, aún manejan mucho esta temática de la Guerra Fría, ¿no? Entre los rusos y los americanos. Y bueno, ni siquiera en películas, bueno, este por ejemplo, War Games, es una película de corte pues que juvenil, más o menos, a lo que vendría siendo en aquellos tiempos. Sí, más o menos. Y Martín. Aún así, y aún, exacto, ¿no? Y aún así sigue manejando bastante toda esta temática de la guerra, ¿no? Entre americanos y rusos. Hombre, que digo, al final de cuentas, se tradució en muchas otras grandes películas ochenteras americanas, ¿no? Sí, es que a partir de mediados de los 80, a partir de los años 80 y demás, la Guerra Fría era cada vez más palpable. Las dos partes, ¿no? Los rusos y los americanos siempre ocultándolo, pero es que era ya bastante evidente que ahí algo no iba bien. y siempre estaba ahí con la idea de que lo mismo en cualquier momento empezaría la Tercera Guerra Mundial. Exacto. Ahora también, digo, yendo un poco más en cuestión de todo este equipo, digo, yo creo que, no sé, yo creo que tuvo algún trama, el director de esta película, digo, no sé si lo ubiquen, es John Badham, que también fue director de la película de Cortocircuito, no sé si lo ubiquen ustedes, el de un robotito también. Ahí Sí, Cortocircuito. Sí, Cortocircuito, aquí se conoce mucho esa película, sí. Entonces, pues, yo creo que también sigue esa tendencia, ¿no?, en el cual, una persona podía ser, podía dominar el mundo desde la cochera de su casa con simplemente dos cables, un par de tubos y algunas tuercas. Yo quería comentar respecto al hilo de lo de Michael Madsen, que es un actor que admiro mucho, a pesar de que creo que era la primera o segunda película en la que salía, ya apuntaba con un arma a un militar. O sea, ya empezaba ahí. ¿Habéis dado cuenta del detalle? Ahí. Está encasillado desde su primera película. Sí, Michael Madsen es conocido sobre todo por su papel en Reservoir Dogs. Es el más loco, digamos, el más asesino en Reservoir Dogs. Señor Rubio, si no recuerdo. Señor Rubio, y luego también, evidentemente, con Tarantino vuelve a participar en Kill Bill. Y en un par de peliculitas más también, siempre de ese estilo. Como dice Javi, le cogió gusto a la pistola. Y a lo de apuntar a gente con rangos y esos rollos. Sí. Otra cosa comentable, que lo decía Edgar, es el tema de que a pesar de que es una película así de cierto corte, pues que ha sido de la Guerra Fría, nuclear y tal, a mí me sorprendió, no sé si para su época sería, digamos, más transgresora o más radical de lo que ahora se ve, porque yo la he visto hoy así un poco críticamente y es más infantil que las películas infantiles de ahora, yo creo, porque ahora infantil puede ser incluso Crepúsculo, ¿no? Y este tipo de películas, y es que esta es completamente ñoña, o sea, no hay... Es una película de guerra en la que no hay disparos, ni explosiones, ni sexo, ni nada. Es que parece que nuestra generación fue la última en tener una infancia inocente. Una infancia infantil, claro. Claro. Que es terrible lo del chaval este. Que era un nini de tomo y lomo, porque ni estudiaba ni trabajaba, y la única manera que tenía de aprobar era hackeando sus notas, que guardaban las contraseñas de la base de datos de las notas en un cajón. Sí. No, hombre, que provocaba al profesor para que lo llevara y pudieran... Y mira allí. No, pero como comentaba Javi, y Edgar también, que lo ha comentado, la trama de la crisis de la Guerra Fría entre Rusia y Estados Unidos, pues estaba presente esos años, ¿no? Y sobre todo esta película, pues es un poco precursora en ese sentido, porque comienza así, exactamente con las máquinas reemplazando a los hombres en el NORAD, que es el famoso centro militar, cabeza militar de Estados Unidos. Y a partir de ahí, pues a partir de que las máquinas tomen el control, pues vemos los riesgos que ello conlleva, ¿no? Que es un poco exagerado, pero bueno, la película más o menos intenta contar eso. De hecho, creo que hace poco hubo una película también, no recuerdo el nombre, que más o menos la temática es la misma, que la interpreta el actor este que es el hijo, hace de hijo de Indiana Jones en la cuarta parte. No sé si alguien ha visto esa película. Y más o menos la misma, es un ordenador que está encargado de controlar todo lo que es el armamento militar, se desloca y la lía parda. Pues la película, este juego de guerra, va básicamente de esto. Lo que pasa es que tenemos que decir que la sinopsis va un poco en el sentido de que la máquina siempre cree que está jugando a juegos. De hecho, ahí, Rafa, es igual de llamar la atención. Digo, a mí sí me llamó mucho la atención, por ejemplo, cuando están en la sala de control, que tienen todo el mapa global, Digo, recordarán que, por ejemplo, Estados Unidos está en azul, el resto del mundo está en verde y solamente los países socialistas están en rojo, ¿no? Entonces, digo, yo creo que más claro ni el agua. Y detallito. Y encima el ordenador este se llama Whopper. Es un mensaje subliminal ahí. Ah, sí. Es que es la W-O-P-R, pero ¿qué dicen la Whopper, los tíos? Que volvemos al problema principal de todas estas películas en las que salen superordenadores y esos rollos. ¿Cómo se aclaraban con tantas luces y ninguna tiene etiqueta de lo que es? Yo hay un momento, Javi, que veo. Hay un momento en la película que sale una mujer dando vueltas alrededor del ordenador con una carpeta apuntando cosas que dices, ¿pero tú qué estás apuntando? Sí, lucen bien. Claro. De izquierda a derecha. La bombilla no se apaga. Está apuntando. Ha parpadeado. Una luz amarilla parpadea y una roja se apaga. Perfecto, todo va bien, venga. Joder, pero ¿cómo cojones aclaraban? Es que es imposible. Si ahora tienes un teclado aquí con cuatro teclas en un móvil y te tienen que poner un dibujito en cada una para que sepas lo que es y no luego te olvida que cuando se te borran las teclas del móvil no sabes dónde se da el espacio. Y otra cosa que me chocó mucho del superordenador este es que puedes escribirle lo que quieras, que él te entiende. O sea, yo me acuerdo de las aventuras conversacionales estas que era imposible que te entendiera coger fruta, que decías, coger fruta, no entiendo, amarra fruta, no te entiendo. Y aquí le preguntas, ¿cómo estás? Bien, ¿qué tiempo hace? Pues, chubineando. Es que te entiende todo. No, es rarísimo. No, es que no, además de eso, ordenador te llamaba, ¿eh? Ah, sí, o sea, te llamaba, es verdad. Sí. O sea, deja de eso. Te llamaba y te buscaba en la dirección que no estabas. Es así. Si tú no le contestabas en el número del que le marcaste, te buscaba en tu dirección. O sea, y hoy ni siquiera la contestadora de tu casa hace eso. Que este era súper avanzado. Este se supone que iba aprendiendo. Sí, se suponía que era. Revienta con las tres rayas. Revienta. Porque no hay manera de ganar. No, pero al final bonito, o sea, cuando dice lo mejor de, o sea, para ganar este juego lo mejor es no jugar. Eso queda... Sí, la metáfora. Como el World of Warcraft, es igual. Ahí está. Así va. A lo mejor de la guerra es no jugar, o sea, oye, está de putísima madre. Oye, hay una cosa que yo no entiendo, la base esta, ¿no? El Crystal Palace, ¿no? La base esta donde está, es una base, ¿no? Militar ahí, todo súper secreto, donde pueden iniciar perfectamente la Tercera Guerra Mundial, un ordenador de inteligencia artificial que dicen que cuesta como 300 millones de dólares o no sé qué historia, y deja que entre gente a visitarlo. Sí, es verdad, cierto. Eso no... me sorprendió a mí, y hacen visitas guiadas. Ahí está. Bueno, aquí pero es donde eso es para nuestro... costearlo como la Sagrada Familia. Es que me imagino, dice, bueno, aquí es donde están nuestros archivos altamente secretos, ¿no? Un poco lo muestran así. Si pueden coger uno de esos, crear una mijita si queréis. De hecho, en mi caso, hacer alguna fotito para el recuerdo. Reseñable para mí la escena del pterodáctilo. Hostia, es que a mí... Estaba viendo la ayer. Y digo, pero ¿qué cojones es que hay un pterodáctilo? Lo ves en YouTube, así cortado, que solo ves esa escena y cuela a peli de dinosaurio. Es que cuela. Sí, tío. Es verdad. Sí, la verdad es que me hago rayado ahí pensando, ¿esto qué coño es? Es que yo te digo que estaba viendo la A, pero estaba medio dormido y digo, pero ¿qué cojones es eso? Pero la tiro. Pero ¿qué hace ahí eso? Tío, es verdad, qué escena más buena. Hay que reconocer que habría sido un giro argumental cojonudo. Que llegan a la isla en la que vive el científico y hay dinosaurios. Sería de puta madre. Le habría dado mucho más fondo a la peli. Que no sé si sabíais, por cierto, que el papel del científico este del Falcon se lo ofrecieron a Stephen Hawking. Vaya. No lo sabía, ¿no? Pues está inspirado en él. Pero yo creo que no se lo dieron porque ahí no hubiéramos sabido quién estaba hablando, si la computadora del chico este o si hubiera sido él. O sea. Claro, es que de hecho, según cuentan en IMDb, el Stephen Hawking este dijo que no, porque no quería que se aprovechasen de su minusvalía. Igual querían aprovecharse del cacharrito por el que hablaba para hacerle pasar por los Whopper. Que todo puede ser. Yo... Lo hubieran puesto como androide o algo así. Claro, también. También hay que resaltar algún detalle de la película, ¿no? Por ejemplo, el escenario donde se supone que está la base militar, ¿no? Que por lo visto fue el más costoso de su época. Sí, lo que es el interior, lo que se ve de la sala esta de lanzamiento de misiles es una, por así decirlo, una copia de lo que es la base real del NORAD. Pero resulta que se la curraron tanto que al final resultaba que la base que hicieron, lo que es la sala de mando que hicieron para la película, el decorado, fue más caro que la base real. O que la oficina real, por así decirlo. Ah, pensaba que ibas a decir. Y lo hicieron tan bien que funcionaba mejor que la otra, yo, coño. Hombre, funcionar no sé, pero ya te digo que lo que es el centro de mando que construyeron era más caro que el original. Incluso tenía más tecnología y mejor que el original. O sea, el tema de pantallas y eso era mejor que el tema original. La verdad es que es increíble las pedazos de pantallas que se cogieron, ¿eh? Te digo, sí, porque estamos hablando de hace 26 años. Sí, sí, 20 y pico años, ¿eh? Es del 83. 27, ¿no? Claro, va a hacer 27 años y eran unos señores pantallones con su... O sea, con su movida de trazar las líneas y todo eso, con sus colores, que tiene mucha tela. Ahí el espectro no ve cómo se tendría que ver. Claro. Bueno, ¿qué? ¿Os ha gustado entonces o no? A mí me ha gustado. Yo nada más no entendí algo. Digo, ¿cómo fue que al principio de la película llegan los encargados, según esto de lanzar los misiles, llegan a una casita en tierra de nadie con un polvonazo, con un aire infernal y se van y se paran en el espejo y así es como los identifican? O sea, ¿cómo? ¿Y la base militar está en otra parte o qué? Ah, sí, se supone que eso es un silo donde guardan los misiles. O sea, se supone que el Nora, ¿no?, es en realidad el sitio donde se disparan todos los misiles, pero los misiles están en un sitio totalmente alejado del Nora. Por eso es porque tienen a la gente ahí, en fin. Ok. Pues a mí sí me gustó. Digo, para ser... Sí. Sí, yo creo ahí que... Donde, para, ahí ser ochentera, sí. Para ser ochentera yo creo que me gustó bastante, ¿no? Está bastante amena, está fluida, a pesar de ser una película bastante larga. Para sus tiempos, está buena para pasar la tarde. No, sí, está bien. Y además es que se ha trabajado en el más. Creo que se llevó, no sé si una nominación al Oscar al mejor sonido. Sí, tenía 3 nominaciones a los Oscars: sonido y no sé si algo de guión o algo. Vamos, que tuvo 3 nominaciones. Yo lo que tengo aquí son 3 nominaciones: mejor guión, mejor fotografía y mejor sonido, que fue candidato a las 3. Y luego en los BAFTA también fue candidato a 3, era mejor sonido, que esta la ganó, mejor efectos especiales y mejor dirección artística. O sea que en su tiempo ya fue una película reconocida, que al contrario que Tron, pues ahí está, que por lo menos la reconocieron en su momento. Hay una curiosidad hay que decir del ordenador este que tenía el chico este en su casa, que ahora me estoy acordando, que era un ordenador real, ¿no?, que cuando escribía, que estaba, tenía un programa que cada vez que tecleaba, salía en pantalla lo que tenía que salir, la frase que tenía que salir, independientemente de la tecla que pulsase. Ah, pues mira, eso lo desconocía yo, pero eso supongo que será muy usado en muchas películas, ¿no, Héctor? Que ves que están ahí, pa, pa, pa, pa, pa, pa, escribiendo a toda velocidad y pone, sí, buenos días. Y han hecho unas 1000 pulsaciones, ¿no? Hombre, hay que decir una cosa. Yo entiendo que las películas de los 80 te pongan al protagonista ahí tecleando, pero una película ya así bien entrada a los 90, que ves el teclado, monitor y ratón, y el tío no hace otra cosa que teclea nada más. Ya. O sea, ¿para qué quieres la interface? No, y podría hacer clic una vez y ya está. No, pero prefiero teclear que yo soy de la vieja escuela, ¿no? No, sí, yo no sé. Otro, yo quería comentar un detalle al hilo de las curiosidades. ¿Recordáis la escena cuando les llevan a los protagonistas y al científico al Noraz otra vez en un jeep que tiene un accidente? Sí, bueno, cuando vuelven. Esa escena no estaba preparado que fuera así. O sea, el jeep tenía que atravesar las puertas y recorrer todo el túnel y tan ricamente. Pero tuvieron el accidente, que no esperaban tenerlo, pero lo tuvieron y dijeron, pues mira, ha quedado guay, ahora bajáis y salís corriendo por el túnel allá. Pero realmente no pensaban en tener ese accidente, o sea que es debe estar currado, porque salió totalmente fortuito. Oye, ya me parecía a mí rara la secuencia, oye. Sí, es que además es un accidente muy absurdo porque tienen como 2 puertas, atraviesan una de puta madre, pero en la segunda se pega un hostión del copón y luego, ala, a correr por ahí, a correr por un túnel que yo qué sé, igual tenía 300 metros de carrera el cabrón. Y llega a los 5 segundos, oye. Sí, que se ve como les van a buscar una especie de carrito de golf que aparece un par de segundos, supongo que para que la gente no dijera, joder, ¿cómo les dio tiempo a recorrer toda esa distancia antes de que se cerrase la puerta? Además llegan ahí al final. Oye, pero aquí también, digo, ahorita que estás mencionando esto del accidente, Digo, esa secuencia entre que va, los recogen en el helicóptero y salen en el jeep. O sea, ¿por qué carajos no llegaron en el helicóptero hasta la base? ¿No era más fácil? ¿No era más rápido? Pregúntame yo. ¿Y a dónde llegaron que posiblemente que lo recogió el jeep? Posiblemente se sacaría la excusa de que el helicóptero no podría aterrizar o que fuera. No tenía gasolina. No, la defensa, okay, la misma defensa del sitio este se lo cepillarían. O sea, en coche, digamos que te puede escapar. Bueno, fueron para allá en coche y se estrellaron, imagínate con el helicóptero. ¡Qué alivio! Tipo Esperanza Aguirre. Oye, hablando de helicóptero, una cosa que me molesta la secuencia, ¿no? Cuando está en la isla con el profesor Falken y demás, ¿no? Y este va en helicóptero a seguirlo, ¿no? Que una secuencia que parece que lo está persiguiendo o algo así, ¿no? Empiezan a correr. Sí. ¿Qué pasa? Es que estaba ahí el profesor, mira, voy a potearlo un rato antes de llevármelo, ¿o qué? Sí, que además corren de una manera muy absurda porque van hacia un lado, le sigue hacia el otro, le sigue... A ver, sois dos, para empezar, si os separáis, si hay un solo helicóptero, solo va a poder seguir a uno, por lo menos uno se escapa, vale. Segundo, si os fijáis en la escena, cuando apunta hacia el helicóptero, se ve que está amaneciendo. Y cuando apunta hacia los personajes, es noche cerrada. Es un canteo. Seguramente pondrían algún filtro ahí o algo, diciendo, es claridad, ¿verdad? Tú pones el filtro oscuro y... pero es que me choca, es que está el tío ahí. Ve que empiezan a correr, ¿no? Ve que empieza a correr y empieza a seguirlo. O sea, si cuando aterriza tiene un megáfono y le dice, bueno, vamos a subir. Si lo ves corriendo no puede decir, esperarse que soy yo, o algo así. En lugar de estar ahí media hora ahí jugando a Tony Jerry. Al gato del rato. Yo ya lo último que voy a comentar es... Dije que sí, que la película es de un marcado corte infantil, porque no hay nada así muy grave, por así decirlo, pero quiero que si alguien a raíz de escuchar este programa la ve, se fije en la casi constante tensión sexual que hay durante toda la película, entre el protagonista y la chica, el sargento y la secretaria, la del tío del bigote y su secretaria. O sea, es que todos estaban ahí, vamos, con las hormonas desatadas. Estaban ahí todos detrás de todas. Sobre todo los que estaban en la base, ¿no? Porque eso se nota que muchos no salen. Joder, incluso cuando le enseña el vídeo del tío este, del científico, a la chica, dice, uy, pues no está nada mal, pero si es un carca que tiene 45 años. Y tú tienes 17, madre mía, y además se ve que está cascadísimo el tío. ¿Qué? Soy tu amiguita, no sé qué. Joder, por Dios, qué tensión, madre mía. Y normal, si solo se dan un beso por película, normal que estuvieran así. Pues bueno, ya para ir acabando ya el tema de la peli de hoy, me gustaría comentar un diálogo que sale al principio de la película cuando le entregan el todo el poder, digamos, al creador o al encargado de colocar las máquinas en lugar de los seres humanos, que dice el tío, gracias, no se arrepentirá, dice el cabrón, ¿sabes? Y después ya se lió todo el pitote bueno. A mí lo que me hace gracia es el general, que están ahí con lo del tren raya y demás, y se nota que el general, no sé si la frase ha sido la película o que al actor le salió del alma, y dijo, me cago en todo, yo me haría en una bujía si eso fuera a funcionar. Una imagen un poco extraña, ¿no? Anda, vamos acabando, que hay que cenar, hombre. Es que ya donde no hay más que sacar. Venga, pues, vamos cerrando. Sí. Venga, pues, vamos a cerrar. Sí. Bueno, pues después de este destripe de la película Juegos de Guerra, yo tengo que decir que me he reído mucho y que Javi me ha recordado lo del peronácilo, que se me había olvidado, pero me descojoné ayer cuando la vi. Vamos a ir con las despedidas rápidamente. Señor Albert, buenas noches, ¿qué tal todo? Hola, buenas. Quiero decir, buenas. Que pues nada, muy bien. Disculpad un poco, estoy un poquito resfriado. Y nada, mandar un saludo a Necocapi y a Random, que se pasó cuando estábamos comiendo ahí en Retro Madrid y nos saludó y tal. Que un saludo para los dos. Bueno, seguimos, señor Héctor, ¿qué tal? ¿Qué tal? Pues muy bien, vamos, ha estado ameno, ha estado entretenido, ya más, por lo menos no hemos analizado una película como las que solemos hacer nosotros, o sea que, por lo menos, también me ha estado bien. Señor Javi, ¿qué tal la noche? Muy bien, me ha gustado, yo soy de la opinión de esto también, de que ya podíamos ver siempre todas las semanas películas de este nivel. Y nada, un saludo para Dani, que hoy está desaparecido en combate. Y que nos visitéis en RetroBits. Bueno, señor Rafa, buenas noches, ¿qué tal todo? Pues buenas noches, y la verdad es que estamos cogiendo una racha de películas bastante buenas, ¿eh? No sé qué pensáis, pero yo creo que sí, que llevamos unas películas bastante, bastante buenas. Y nada, pues un saludo a todos y nada más, hasta el próximo. Señor David, ¿qué tal todo, pues? Nada, muy bien, ha estado muy bien el programa, me lo he pasado muy bien. Y bueno, decirle a la gente que las películas de las que vamos a seguir hablando, en Sakura Beast tenemos una votación, y todas las semanas la que quede primera es la que en la que se va a hablar el programa. Así que pues nada, animar a la gente que entre en Sakura Beast y que no, y que vote la película que más le guste. Bueno, un momento, Javi, ¿que quieres comentar una cosa rápidamente? Sí, que esta semana ha habido un poco de revuelo por el tema de la ley Sinde, lo del cierre de las webs. A ver si desde aquí, desde internet, podemos hacer un poco de presión para que algo así no se lleve a cabo, si en la medida de lo posible, porque sería un golpe muy duro para lo que se es, pues eso, lo que hace internet día a día, aunque la gente piense que solo vale para ver porno y poco más. Pero que está la cosa muy mala, y como logren aprobar eso, pues va a haber una serie de páginas que vamos a ver caer sin remisión, entre las cuales incluye mi blog, por ejemplo, y todas aquellas que enlacen a contenidos que no le hacen gracia a ciertos señores con mucho más dinero que nosotros. O como nosotros aquí destripando finales de las películas también. Eso es. Bueno, pues dicho esto, vamos a pasar a nuestro penúltimo contertulio. Señor Sergio, ¿qué tal su primera incorporación? Muy bien, he podido hablar poco de la peli, que no me la sabía ni la he visto, pero por lo demás muy bien. Bueno, Sergio, a ver si podemos repetir dentro de poquito. Y para acabar, nuestro invitado especial, señor Edgar de Insert Coin, muchas gracias por haber participado. A ver, coméntanos un poquito acerca del proyecto que tenéis entre manos. Pues bueno, primero agradecerles a ustedes la invitación. De verdad que me lo he pasado muy, muy bien con todos ustedes. Digo, yo creo que ahora me doy cuenta que nosotros no somos los únicos que soltamos disparates y nos la pasamos bastante bien grabando podcast. Y bueno, digo, ya como lo comentaste, pues yo vengo de Insert Coin. Bueno, Insert Coin esencialmente es el podcast de nuestra página, que es gameover.bg, en la cual, bueno, vas a encontrar varias cosas. Digo, además de noticias, vas a encontrar artículos originales, vas a encontrar una revista electrónica, una revista digital. Y bueno, obviamente el podcast, ¿no? Entonces, pues, más nada, simplemente agradecerles una vez más la invitación a todos ustedes. Me lo he pasado muy bien. Y bueno, síganos por ahí en la red. Digo, no dejen de escuchar Fase Bonus. Igualmente, escúchenos por ahí en Insert Coin. Y bueno, espero poder volver a estar con ustedes muy pronto. Bueno, señor Edgar, ya sabe que sakurabeat.net y Fase Bonus es su casa para lo que quiera. Y eso, recordar a todos que tenéis que escuchar el podcast Insert Coin y visitar la página de gameover.bg. Bueno, y sin nada más que deciros, tenemos que, como ha dicho Javi, mandar un saludo a Dani y José Andrés, que no han podido estar. Recordad que tenéis que visitar sakurabeat.net para descargar el podcast, que también lo tenéis en iVoox, iTunes, Espacio Podcast, que últimamente nos estamos metiendo en muchos sitios de estos. Y también un saludo enorme, y recordaros las páginas Complejo Holanda, Pixel Gordo y la página de Javi y Dani, Retrobit, y que tenéis que mandar todos los correos, acordaros, todos los correos, para que Javi los lea a fasebonus@sakurabeat.net. Así, sin nada más que deciros, me despido yo, Ignacio, y ya sabéis, os emplazamos para la semana que viene un poquito más de Fase Bonus. ¡Hasta luego!